siento hacia ti y hoy vivo triste sin ti. Qué pena siento de ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti y hoy vivo triste. Siento de ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, vivo triste.